From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El periódico londinense The Guardian informa que el gobierno de Bush está planeando lo que las fuentes llaman un último gran esfuerzo por ganar la guerra en Irak. En lugar de hacer frente a los crecientes pedidos de una retirada por etapas, el gobierno está considerando enviar 20.000 soldados más a Irak. Parece que el plan de la Casa Blanca está afectando la forma en que el grupo de estudio de Irak está realizando sus propias deliberaciones acerca de cómo asesorar al presidente. Un ex alto funcionario del gobierno dijo que el presidente Bush cree que lograr las metas de Estados Unidos en Irak es un tema de voluntad política. El funcionario agregó que el grupo de estudio de Irak y la estrategia del último esfuerzo tienen por objetivo darle a los republicanos tiempo y espacio político para recuperarse de la pérdida electoral a tiempo para las elecciones presidenciales de 2008. El funcionario concluyó: lo que dirán es, bajen las metas, olvídense de la basura de la democracia, coloquen más recursos allí, háganlo. La noticia surge un día después de que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente declaró tanto contra el retiro de los soldados como contra el envío de más soldados estadounidenses a Irak. El general John Avisaid habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado, donde fue interrogado por el senador de Arizona, John McCain. El senador McCain dijo: le tengo gran respeto, valoro su tarea. Lamento profundamente que usted aparentemente piense que el status quo y el índice de progreso que estamos teniendo sea aceptable. Creo que la mayoría de los estadounidenses no piensa así. El general John Avisaid respondió: bueno, senador, estoy de acuerdo con usted. El status quo no es aceptable y no considero que lo que propongo hoy sea status quo. Lo que digo es que debemos aumentar en forma considerable nuestra capacidad de ayuda al ejército iraquí, al colocar más soldados estadounidenses en las unidades iraquíes y equipos de transición militar para acelerar la cantidad de entrenamiento que se realiza, para acelerar la cantidad de armas pesadas que llegan allí y para acelerar la capacidad de despliegue de los soldados iraquíes. El miércoles, en otra declaración de Capitol Hill, un congresista demócrata clave llamó a mantener negociaciones directas con Corea del Norte. Se espera que el congresista Tom Lantos presida el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero. El representante Tom Lantos dijo: no se les debe otorgar el veto a los conservadores alojados en la oficina del vicepresidente y del Departamento de Defensa. El embajador Hill también debe hacer una parada en Pyongyang a su regreso de las conversaciones entre seis partes, no para negociar un nuevo acuerdo separado, sino para demostrarle a Pyongyang nuestras intenciones de paz. También el miércoles, el Senado escuchó declaraciones de que las fuerzas de influencia de Al-Qaeda aumentan en Afganistán. El director de la CIA, Michael Hayden, dijo que los soldados estadounidenses serán necesarios en Afganistán al menos durante una década para asegurar que el gobierno del presidente afgano Hamid Karzai no sea derrocado. Un especialista del ejército de Estados Unidos se convirtió en el primero de cinco sospechosos en declararse culpable en el caso de violación de una adolescente iraquí y de su asesinato y el de su familia. El miércoles, el soldado, el especialista James Barker, describió cómo él y otros tres soldados violaron a la niña de 14 años, Abir Qasim Hamza al-Janabi, en el pueblo de Mahmudiya. Barker dijo que el sargento Paul Cortés sostuvo a la niña en el piso mientras sus padres y su hermana menor fueron asesinados a tiros en la habitación contigua. A continuación, los soldados quemaron el cuerpo de Abir Qasim Hamza al-Janabi en un intento por encubrir el crimen. A Barker se lo exonerará de la pena de muerte a cambio de su declaración. En otro caso, el miércoles, el infante de Marina, que se declaró culpable de haber participado en el asesinato de un civil iraquí, fue condenado a 18 meses en prisión. El infante de Marina, el soldado de primera clase John Shotka, es el oficial más joven y de menor rango de los siete acusados del asesinato de Hashim Ibrahim Awad en Hamdania. Los infantes de Marina le dispararon a Awad luego de sacarlo por la fuerza de su hogar en abril de este año. En un principio intentaron encubrir el homicidio al colocar un rifle en la escena del crimen para dar la apariencia de que Awad era un insurgente. En la República Democrática del Congo, el actual presidente Joseph Kabila fue declarado ganador de las elecciones presidenciales del país. fueron las primeras elecciones presidenciales en el Congo en 40 años. El opositor de Kabila, el ex líder rebelde Jean-Pierre Bemba, se niega a concederle la victoria. En Pakistán, legisladores votaron para eliminar el delito de violación de la jurisdicción de la ley islámica y colocarlo dentro del ámbito del Código Penal. Los grupos defensores de los derechos de la mujer han realizado una campaña durante mucho tiempo para lograr el cambio. En virtud de las leyes islámicas, las víctimas de violación son pasibles de ser procesadas por adulterio, a menos que puedan presentar 4 testigos hombres. El primer ministro pakistaní, Shaukat Aziz, aclamó la medida como un cambio histórico. El primer ministro pakistaní Shaukat Aziz dijo: esto es parte de un proceso mediante el cual las mujeres obtendrán sus derechos. Esto contribuirá en gran medida a disminuir el trato injusto y ilegal aplicado a las mujeres. Pero somos muy conscientes del hecho de que aún tenemos mucho por hacer. Mientras la alianza de partidos islámicos se opuso al cambio, al menos un partido dijo que la medida no tiene suficiente alcance. El Partido Popular de Pakistán solicita al Parlamento que derogue todas las leyes islámicas que denomina contra la mujer y discriminatorias. Mientras tanto, en Turquía, una delegación árabe para una conferencia de la Unión Europea sobre el papel de la mujer en la sociedad dijo que la ocupación extranjera estaba dificultando el movimiento por la igualdad de las mujeres en los países árabes. La viceministra palestina para asuntos de la mujer, Salwa Judeib, dijo: finalmente hay derechos básicos en virtud de las leyes internacionales para proteger a las mujeres y en general, y para proteger a las personas sometidas a la ocupación. Pero con el conflicto palestino-israelí, el mundo permanece en silencio para complacer a Israel, lo que es injusto y desequilibrado. Hemos exhortado en nuestro discurso a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, el Cuarteto y a todos los que pueden tomar decisiones en el Medio Oriente a que protejan a los palestinos y a las mujeres y niños palestinos. Los comentarios de la delegación tuvieron lugar luego que surgió un informe esta semana de un panel de la ONU creado para mejorar las relaciones entre las sociedades musulmanas y las occidentales. El panel, llamado la Alianza de las Civilizaciones, concluyó que el conflicto entre Israel y Palestina es lo que suscita las tensiones entre musulmanes y Occidente. El informe concluye: el problema israelí-palestino ha adoptado un valor simbólico que dificulta las relaciones culturales y políticas, más allá de su alcance geográfico limitado. En resumen, el informe argumentaba que el conflicto israelí-palestino es un ejemplo de por qué las divisiones mundiales no deberían ser vistas como un enfrentamiento de civilizaciones, sino como conflictos geopolíticos. Entre quienes escribieron el informe se encuentran el arzobispo ganador del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, y el expresidente iraní, Mohammed Khatami. En Irán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad dijo hoy que su gobierno está por dar el paso final en el desarrollo de su programa nuclear. Ahmadinejad no dio detalles, pero ya anunció que Irán celebrará su derecho a la tecnología nuclear a fines del año iraní, en marzo. Sus comentarios tuvieron lugar 2 días después de que un alto funcionario estadounidense no identificado le dijo a la agencia de noticias Reuters que el gobierno de Bush estaría dispuesto a bombardear Corea del Norte e Irán. El funcionario dijo: nosotros, los Estados Unidos y otros que pueden sentirse amenazados por estos desarrollos, tendremos que buscar la manera de responder, y creo que inevitablemente las personas deberán considerar la cuestión de los ataques preventivos. En Estados Unidos, el miércoles el senador Trent Lott fue elegido nuevamente para ser uno de los líderes republicanos en el Congreso, donde desempeñará el cargo de jefe de disciplina de la minoría del Senado. Su cargo es el segundo en jerarquía de los republicanos en el Congreso. Esta votación tuvo lugar casi 4 años después de que Lott fue obligado a renunciar a su cargo de líder de la mayoría del Senado, luego de hacer comentarios que muchos consideraron como racistas. Los comentarios tuvieron lugar durante la celebración del cumpleaños número 100 del ex senador fallecido Strom Thurmond, en la que Lott apoyó la candidatura a la presidencia de Thurmond de 1948. Thurmond llevó a cabo su campaña sobre una plataforma a favor de la segregación y en contra de los derechos civiles. Uno de los eslóganes de su campaña era «Segregación por siempre». Estos fueron los comentarios de Lott el 5 de diciembre de 2002. Quiero decir lo siguiente sobre mi estado. Cuando Strom Thurmond se propuso a la presidencia, lo votamos. Estamos orgullosos de eso. Y si el resto del país hubiera seguido nuestro ejemplo, tampoco hubiéramos afrontado todos estos problemas durante todos estos años. El regreso de Lott ya está siendo criticado. El congresista demócrata Melvin Watt, presidente del Caucus Negro del Congreso, dijo: Para muchos afrodescendientes, es poco probable que el dolor causado por las hirientes palabras de Trent Lott termine pronto. Cuando se le preguntó el miércoles si quería hacer algún otro comentario sobre la candidatura a la presidencia de 1948, el senador Lott contestó, no, no en lo absoluto. En Luisiana, un funcionario de un tribunal estatal presentó argumentos para que se revoque la condena por homicidio de un ex pantera negra que permanece recluido en aislamiento hace más de 30 años. Herman Wallace y otras dos personas son conocidas como los Tres de Angola. Grupos defensores de los derechos de los prisioneros creen que los mantuvieron aislados en la prisión de Angola, en Luisiana, por su vinculación con las panteras negras. En Nevada, la localidad de Farump aprobó una ordenanza que convierte al inglés en el idioma oficial, restringe el despliegue de banderas extranjeras y le niega beneficios a los trabajadores indocumentados. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ya está prometiendo que impugnará la medida en la justicia. Y por último, una auditoría gubernamental interna descubrió que prácticamente todo el dinero destinado a la promoción de la democracia en Cuba durante la última década se gastó sin la supervisión adecuada. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO por sus siglas en inglés, dice que unos 74 millones de dólares en contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense eran propensos al derroche y el fraude. En un caso, un grupo con sede en Miami que obtuvo un contrato para proporcionar ayuda humanitaria a Cuba gastó el dinero en mercancías que incluían videojuegos, buzos de cashmere y motosierras. El congresista republicano de Arizona, Jeff Flake, quien apoyó la auditoría, dijo que los hallazgos sugieren que los gobiernos de Bush y Clinton utilizaron estos programas para obtener favores de los grupos de exiliados cubanos de derecha. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.